Estuvimos en la Terre el viernes buscando buscando info, a ver cómo están, cómo siguen, porque hace mucho que no sabemos de la gente que, de la cooperativa. Y bueno, nos contaban, no es el mejor panorama. No es el mejor panorama. Escuchemos qué es lo que nos decía Nelly, que es integrante de la comisión directiva de la cooperativa, y después les cuento un par de cositas más. Buenos días, Nelly, integrante de la comisión y de la cooperativa La Terre. Bueno, ¿en qué situación se encuentra hoy la fábrica? ¿Cómo están haciendo para sacar su producción? Hola, buenos días. Bueno, básicamente estamos, digamos, más o menos, no hay muchas ventas, pero sí seguimos trabajando, por lo menos estamos trabajando, pero bueno, han bajado muchísimo las ventas. Y en el tema de las tarifas, han aumentado muchísimo lo que es electricidad, gas, que es lo que se maneja la cooperativa. ¿Son muy caras las boletas? ¿De cuánto hablamos ahora? Mira, las facturas, las últimas facturas han venido entre 17 y 18 millones de pesos. Cuesta mucho pagarlas. El gas también, más o menos por ahí, entre 6 y 7 millones por mes, digamos. Claro. Y bueno, eso, está muy crítica la situación. ¿Y más en, más en cuanto a ventas, digamos, claro, porque nadie está comprando. Antes se vendía mucho al gobierno nacional para activar los merenderos. Hoy eso, tengo entendido que se acabó. Sí, hay una parte nomás, no es como el año pasado. El año pasado sí hubo muchas ventas para los merenderos, pero ahora este año no. Lo que sí hemos hecho es, por ahí a veces alguno se acerca y bueno, le donamos algunas bolsones de mercado de alimentos que nosotros preparamos, sí. Ah, de acá, de que se acercan. Sí, por ahí se acerca alguno que necesita o que pide y te piden si le podemos donar algo. Bueno, nosotros se los donamos. Ajá. Pero bueno, básicamente es eso, nada más. Ajá. Ventas del gobierno, muy poco, casi nada. Digamos, el gobierno provincial es el que les está comprando algo. Claro, ese. El nacional, nada. Por el momento, no. No, ajá. No. Y capaz, esto no te dije que te lo iba a preguntar, pero sé que hay otras provincias que están activando, que siguen teniendo esa política social, no sé, La Pampa, uh-huh, me sale, Buenos Aires, o La Rioja, que sé, uh-huh, que... Bueno, pero La Rioja tiene su fábrica de alimentos. Sí, sí. Pero La Pampa o Buenos Aires no sabés si han tenido algo, si han... No nos han comentado nada. En este momento no, uh-huh, sé mucho de eso, porque el que se encarga es el otro chico, que es Nico, que es, uh-huh, el que se encarga de eso. Uh-huh. Sí ha habido para supermercados, para algunos sectores sí ha habido algunas ventas, pero muy chicas, digamos. ¿Y la gente que trabaja acá sigue estando la misma cantidad de gente? Sí, ahora hay un poco menos, obviamente, porque bueno... Es inevitable, o sea, también la gente anda buscando otras cosas o qué sé yo, no se puede, o sea, acá estamos hoy día, mañana no sabemos, porque está muy, sí podemos seguir elaborando, porque bueno, se han firmado contratos y hay que cumplirlos. Claro. Pero después de eso ya las ventas no salen. Antes de que me olvide, suponete, yo tengo, vamos a imaginar, que tengo una cadena de supermercado y quiero comprarles a ustedes, ¿cómo, uh-huh, me comunico? ¿Cómo hago para poder acceder a lo que producen? Bueno, en este momento yo no tengo esa información, porque la tiene Nico, es el que se encarga, o Martín, que es el que se encarga de las ventas de las comidas. ¿Pero por un número de teléfono? Después se los paso, pero él es el que se encarga de, ellos dos se encargan de del tema de ya las ventas. Ya lo vamos a pedir, bueno, en vista a esto, entonces, lo que queda es resistir y tratar de... Resistimos, y bueno, qué sé yo, no sé. puede ser que terminemos bien el año, porque bueno, no nos está yendo bien. Claro, el tren de lo que está ocurriendo hoy en el país está No, no, sí. complicadísimo. Yo creo que no es solamente nosotros, muchas de las pymes que hay o cooperativas, no sé cuántas estarán funcionando, pero no están muy, están decaídos, o sea, no funciona. Bueno, no sé si algo que me haya quedado en el tintero, Nelly, sino darte las gracias que vos quieras comunicar, que sea importante, que sepamos. No, nada, eso de que, qué sé yo, no sé, el tema de las facturas de la luz, que se incrementaron al no sé cuánto por ciento de aumento, que el año pasado pagábamos con 3, 4, ahora que se te vaya a 17, 18 millones de pesos, es imposible pagar. Pero bueno, se hace el sacrificio y se paga, pero bueno, no sé hasta cuándo uno puede resistir, nada más, pero entre todo, el trabajo tenemos y bueno, Todavía, todavía. todavía. Así que, pero bueno, La eso importancia no. del trabajo cooperativo, Sí, sí. eso es lo más importante. Claro, sería como la luz dentro de todo esto, ¿no? Sí. Pero ya seguramente vamos a ver la luz ahí al final del túnel, como dicen, pero bueno, esperemos que sea así. No hay que bajar los brazos y bueno, nosotros seguimos para adelante, que es lo que nos queda por hacer. Bueno, muchas gracias por el ejemplo Dale. y bueno, a disposición como siempre. Muchas gracias, Sí, Nelly. muchas gracias a ustedes. Bueno, Cooperativa La Terre, ¿no? Una cooperativa, empresa recuperada por sus trabajadores y trabajadoras emblemática en la elaboración de alimentos deshidratados, ¿no? Pero bueno, cómo viene golpeando la realidad económica esta desregulación de todo, absolutamente de todo, y donde la ley, bueno, es la ley del más fuerte, ¿no? Tal cual. Claramente, ¿no? No pueden sostener los niveles de lo que tienen que pagar en cuanto a consumo de servicios es enorme en cuanto a las ventas que tienen, ¿no? Ya se encuentra vendiendo casi al costo, ¿no? Tal cual. Y te cuento, ya voy a dar los dos números de teléfono que me pasó, que no pudo decirlos al aire, en la grabación. Ellos pagan un alquiler ahí. Exacto. Cuatro palos y medio. 4,5 millones pagan de alquiler. Y están, la verdad que está bastante complicado el asunto como para poder laburar. Y bueno, y te cuento los dos números de teléfono que me dejó. El 261-386-8299 y el 261-555-4300 para comunicarse con la Terra y comprar o articular. Decir, bueno, mirá, conozco a alguien que les puede comprar y hagan la articulación. Bueno, eso, para ver cómo hacemos, para darle una mano a esa cooperativa. Con muchas fuentes de trabajo, ¿no? Muchas fuentes Muchas. de trabajo. Hay gente que va de manera espontánea para la temporada, pero bueno, hoy están, la verdad que están muy jugados, están muy jugados. Mucho, mucho, mucho lo que tienen que afrontar como costo, ¿no? Y un mercado interno y externo también, porque también exporta una empresa recuperada que exporta estos alimentos deshidratados, también se han visto de la imposibilidad de poder vender sus productos, ¿no? A un precio justo. Lo último que están haciendo es porque tienen absolutamente los galpones llenos, ¿no? Eso lo Claro. comentaba, de productos, poderlos vender al costo. Pero bueno, esto tiene un final tristemente anunciado, ¿no? Esperemos que la situación mejore, pero va a mejorar si, me parece, si el pueblo de alguna manera se levanta, ¿no? Sobre todo lo que está padeciendo. Es la única. Es la única que queda. Y que se organice. Pueblo que se levante y se organice. Porque lo que piensa el gobierno nacional, el provincial, es los beneficios para los grandes peces, ¿no? Los grandes pulpos. Exenciones impositivas, ¿no? De regulación laboral, flexibilización Sí, laboral, de una. todo está pensado en cómo el blanqueo de capitales, todo está pensado en cómo los grandes pulpos pueden aún mejorar más su rentabilidad, ¿no? Que ya es brutal, bueno, cómo lo pueden mejorar aún más, y en ese mejorar se llevan nada más y nada menos que puestos muchos, valga la redundancia, puestos de trabajo empresa como esta, claramente, ¿no? Van acaparando absolutamente todo el mercado, ¿no? Tal cual. Así que bueno, ahí veremos qué pasa.